En el año 51 fuimos por primera vez. Nunca pudimos llegar a la conclusión exacta si es que ustedes, los salteños, estaban hartos de escucharnos o si es que tenían intención de que nos escucharan otras ciudades, otra gente. Entonces fue que, no sé por qué, pero nos insistían en que no fuéramos. Y así nos decían, ¿por qué no van allá? ¿Por qué no se van allá a Córdoba? Bueno, y así fue que llegamos a Córdoba en el año 51 y nos presentamos en un concurso donde había 70 conjuntos. Por supuesto que eran más de música los conjuntos, porque el único conjunto así que se largó a cantar medio para dentro y casa hemos sido nosotros, y lamentablemente nos alcanzó una especie de éxito muy pronto y no tuvimos tiempo ni de dedicarnos al estudio del canto, al estudio de la música, y seguimos siendo así tal cual salimos de Salta. Después ya no lo hicimos por la sencilla razón del temor de poder cambiar nuestra forma de cantar. Inclusive las sílabas que nos tragamos al último era nada más que para no desafinar en los sostenidos. Es una pequeña trampa y la gente creía que era una manera de cantar de Salta. No, era para no desafinar, el único recurso que teníamos. Bueno, nos presentamos allá en Córdoba y cantamos una zamba. El Chango Sarabia Toledo, Jocho Zambrano, Vicky Dávalos y yo. Cantamos una zamba que la queremos cantar ahora en homenaje a Vicky Dávalos y al Chango Sarabia Toledo, ya que hace un rato le cantamos una zamba a Cocho. Esta zamba, por supuesto, además, con el julepe que teníamos, Vicky, que hacía los solos, se equivocó y entró con otra letra, y nosotros teníamos que seguir después y no teníamos la menor idea de qué es lo que venía. Vino un desastre tan espantoso porque cada uno agarró para su lado, pero a pesar de ello se paró el jurado, que era don Hilario Cuadros, y ahí nomás en el escenario, con toda arbitrariedad, se paró y sin escuchar a todos los demás conjuntos nos dijo que teníamos el primer premio. ¿Se imaginan ustedes que casi nos desmayamos del gusto? Por eso la queremos cantar esta noche en homenaje al Chango y a Vicky. La zamba es Vine Clareando, y los solos que hacía Vicky, que hizo una creación con esta zamba, lo hace Pancho Figueroa. ¡Prim! Thank you. escuelas te irán diciendo: Lilita, no te olvides de mí. Y hasta las escuelas te irán diciendo: Lilita, no te olvides de mí. Zamba sin pena, no, eso quiere mi corazón. Pero hasta la zamba se vuelve triste, Lilita, cuando se dice a mí. Pero hasta la zamba se vuelve triste, Lilita, cuando se dice a mí. Lilita, ya me voy y se me hace que no el volver. Para yo mi suerte tanto quererte, Lilita, y me